El mundo recuerda a Bob Saget, un tipo dulce que se volvió famoso por accidente. La muerte repentina del actor a sus 65 años generó boletines de noticia de última hora, notificaciones en los teléfonos y reportajes especiales. Colegas, comentaristas y aficionados le rindieron homenajes al actor de la recordada serie Full House. Latin Travel, tu empresa de confianza. Envío de paquetería sin intermediarios. Calle Convento, Jerusalén 28, sector Plaza España. Te ha ofrecido la información en Latin News. Latinos FM, Valencia 107.9. Benidorm 96.7. Pensando en ti, esperando la hora de verte, mami bendita sea mi suerte. Y ese día que te conocí, supe que sería pa' mí, y este corazón pa' ti. Lo que siento por ti es tan fuerte, nada lo puede destruir. Me deseas, yo te deseo, yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo. Pero es que yo quiero darte amor, amor. Pero es que